Sección 19 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. 7. Al día siguiente, que era domingo, Arkadievich entró en el gran teatro para presenciar la repetición de un baile y, aprovechándose de la semioscuridad de los bastidores, ofreció a una linda joven que debutaba bajo su protección el adorno de coral que le había prometido la víspera, y hasta tuvo tiempo de besar las sonrosadas mejillas de la bailarina, conviniendo en la hora en que iría a buscarla, terminada la función, para llevarla a cenar. Desde el teatro, Arkadievich fue a la plaza para elegir por sí mismo un poco de pescado y espárragos para la comida, y a mediodía hallábase en casa de Dussot, donde tres viajeros amigos suyos habían tenido la feliz idea de alojarse. Era Levine, que había regresado de su viaje, un nuevo jefe, que iba en comisión, y por último, su cuñado Karenine. A Stefan Arkadievich le gustaba comer bien, pero prefería ofrecer en su casa, a varios convidados elegidos, una comida bien ordenada. La lista de manjares que combinó para aquel día hacíale sonreír: pescado fresco, espárragos y, como plato de resistencia, un magnífico roast beef. En cuanto a los convidados, confiaba reunir a Kitty y Levine, y a fin de disimular este encuentro, a una prima y al joven Chervatsky. El plato de resistencia entre los convidados debía ser Sergio Kosnichev, el filósofo moscovita, juntamente con Karenine, el hombre de acción. Para formar el punto de enlace entre ellos, quiso invitar también a Pestov, galante joven de 50 años, músico entusiasta, hablador y liberal, hombre que bastaba de por sí para poner en movimiento a todo el mundo. En aquel momento la vida sonreía a Stefan Arkadievich. El dinero obtenido por la venta de la madera no se había gastado aún del todo, y Dolly estaba hacía tiempo de muy buen humor. Todo hubiera ido muy bien si no le hubiesen impresionado desagradablemente dos cosas, aunque no bastaron para privarle de su buen humor. Estas dos cosas eran, en primer lugar, la fría acogida de su cuñado, pues relacionando la conducta de Alexandrovich con ciertos rumores llegados hasta él sobre las relaciones de su hermana con Bronsky, adivinaba un incidente grave entre el marido y la mujer. El segundo punto negro era la llegada de un nuevo jefe que tenía reputación de severidad. Infatigable en el trabajo, acusábasele, además de ser demasiado brusco y del todo opuesto a las tendencias liberales de su predecesor, de las cuales participaba Arkadievich. La primera presentación se había efectuado la víspera de riguroso uniforme, y Oblonsky fue recibido tan cordialmente que juzgaba de su deber hacer una visita particular. Ignoraba cómo se le recibiría esta vez, mas confiaba en arreglarlo todo perfectamente. «Bah», pensó, «todos somos pecadores y no hay motivo para que provoque cuestión alguna conmigo». Arkadievich comenzó por ir a ver a Levine, a quien halló de pie en medio de su habitación tomando la medida de una piel de oso que le había traído un campesino. «Ah, ya ha matado usted uno», exclamó Arkadievich al entrar. «Magnífica pieza. Buenos días, amiguito». Y sentándose sin quitarse el sombrero, ofreció su mano al campesino. «Quítate el paletó y toma asiento», dijo Levine. «No tengo tiempo, vengo solo por un instante», contestó Oblonsky. Pero desbotonóse el paletó, se despojó de él y, tomando asiento, permaneció una hora conversando con Levine sobre su cacería y otros asuntos. «Dime lo que has hecho en el extranjero y dónde has estado», continuó Arkadievich cuando el campesino se hubo marchado. «He estado en Alemania, en Francia y en Inglaterra, pero solo en los centros manufactureros y no en las capitales. He visto muchas cosas interesantes». «Sí, sí, ya conozco tus ideas sobre las asociaciones obreras». «Oh, no, no hay cuestión obrera para nosotros. La única importante para Rusia es la de las relaciones del trabajador con la tierra. Allí existe también, pero las avenencias son imposibles, mientras que aquí...» «Sí, sí, es posible que tengas razón, pero lo esencial es que estés en mejores disposiciones mientras caces el oso y trabajes y te entusiasmes, todo irá bien. Chervatsky me dijo que te había encontrado sombrío y melancólico y hablando solo de la muerte». Es verdad, no dejo de pensar en ella, replicó Levine. Todo es vanidad y no hay más remedio que morir. Me gusta el trabajo, pero cuando pienso que este universo del que nos creemos dueños ha de ser habitado tan poco tiempo por nosotros y de nuestras ideas y obras, y cuanto creemos hacer de grande, solo equivale a un puñado de polvo. Todo eso es tan antiguo como el mundo, hermano. Sí que es antiguo, pero cuando esta idea se hace clara para nosotros, qué mísera es la vida. Sabiendo que la muerte vendrá y que no ha de quedar nada de nosotros, las cosas más importantes parecen tan mezquinas como el hecho de doblar la piel de oso que tengo en la mano, y para no pensar en la muerte se caza y se trabaja buscando distracción. Arkadievich sonrió fijando en Levine una mirada cariñosa. «Ya ves», repuso, «que hacías mal en censurarme porque buscaba los goces en la vida. No has de ser tan severo y moralista». «Lo que hay de bueno en la vida», contestó Levine, y como no hallase las palabras para expresar su pensamiento, añadió. «En resumen, no sé más que una cosa, y es que moriremos muy pronto». «¿Por qué muy pronto?» «La vida», replicó Levine sin contestar directamente la pregunta, «ofrece menos encanto cuando se piensa así en la muerte, pero es más tranquila». «Es preciso disfrutar del tiempo que nos quede», dijo Arkadievich, levantándose por décima vez. «En fin, ahora me voy». «Quédate un poco más», repuso Levine reteniendo a su amigo. «¿Cuándo volveremos a vernos? Yo marcho mañana». «Y yo que me olvidaba del principal objeto de mi visita. Tengo empeño en que vengas a comer con nosotros hoy. Tu hermano será de los nuestros, y también mi cuñado Karenine». «¿Está aquí?», preguntó Levine ansioso por saber algo de Kitty. «Tanto peor», pensó, «haya vuelto o no de San Petersburgo, donde sé que ha estado a principios del invierno, aceptaré». «¿Vendrás?», preguntó Arkadievich. «Ciertamente, a las 5 y con frac». Así, diciendo, Arkadievich se levantó y fue a visitar a su nuevo jefe. Su instinto no le había engañado. Aquel hombre terrible resultó ser un buen muchacho con el que almorzó y conversó largo tiempo, tanto que eran ya las 4 cuando fue a visitar a su cuñado Alexandrovich. 8. El señor de Karenine pasó toda la mañana en su habitación después de haber oído misa. Dos asuntos le quedaban por despachar aquel día. Primeramente debía recibir a una diputación de extranjeros y después proponías escribir una carta a su abogado en cumplimiento de lo ofrecido. Discutió largamente con los individuos de la diputación, oyendo sus reclamaciones y enterándose de sus necesidades, trazóles un programa del que no debían separarse en sus diligencias cerca del gobierno, y por último los dirigió a la condesa Lidia, que debía guiarlos en San Petersburgo. La condesa tenía la especialidad de las diputaciones y entendíase con ellas mejor que nadie. Cuando hubo despedido a la comisión, Alexandrovich escribió a su abogado, dándole plenos poderes, y envióle también 3 cartas de Bronsky y una de Ana, halladas en la cartera. En el momento de sellar su misiva, oyó la voz sonora de Arkadievich, que preguntaba al criado si el señor Karenine recibía, e insistiendo para que se le anunciara. «Tanto peor», pensó Alexandrovich, «o más bien, tanto mejor. Le diré lo que hay y comprenderá que no puedo comer con él». «Déjale entrar», gritó, reuniendo sus papeles y encerrándolos en un cajón. «Ya ves que mientes», dijo Arkadievich al criado, y sin detenerse dirigióse a la habitación de Karenine, despojándose al paso de su paletó. «Me alegro mucho encontrarte», comenzó a decir alegremente, «y espero». «Me es imposible ir», contestó Alexandrovich secamente, recibiendo a su cuñado en pie, sin invitarle a sentarse y resuelto a limitarse con hermano a las frías relaciones que le parecían las únicas convenientes desde que estaba resuelto a divorciarse. Esto era olvidar la irresistible bondad de corazón de Arkadievich, quien le miró con expresión de sorpresa. «¿Por qué no puedes venir?», preguntóle. «¿No quieres decirlo?», preguntó en francés con cierta vacilación. «Te advierto que es cosa prometida y que contamos contigo». «Es imposible, porque nuestras relaciones de familia se han de romper». «¿Cómo? ¿Por qué?», replicó Oblonsky con una sonrisa. «Porque trato de divorciarme de mi esposa, la hermana de usted. Debo...». Antes que Alexandrovich terminara la frase, Stefano, contrariamente a lo que su cuñado esperaba, dejábase caer en un sillón, exhalando un profundo suspiro. «Eso no es posible», Alexandrovich exclamó con acento dolorido. «Pero es verdad. Dispénsame que no lo crea. El señor Karenine se sentó, comprendiendo que sus palabras no habían producido el efecto deseado y que una explicación, por categórica que fuese, no cambiaría en nada sus relaciones con Oblonsky. «Es una cruel necesidad», dijo, «pero estoy obligado a pedir el divorcio». «¿Qué quieres que te diga? Sabiendo que eres hombre de bien y Ana una mujer escogida, no puedo cambiar de opinión respecto a ella ni creer en lo que me dices. Sin duda hay aquí alguna mala inteligencia». «Oh, si no fuera más que eso». «Ya comprendo, pero te suplico que no te precipites». «No he hecho nada con precipitación», dijo fríamente Alexandrovich, «pero en semejante asunto no se puede tomar consejo de nadie. Estoy resuelto». «Esto es terrible», murmuró Arkadievich. «Sí, como yo lo espero, no se ha tocado el asunto aún. Te conjuro a que no hagas nada antes de hablar con mi esposa. Dolly ama a la tuya, te aprecia mucho a ti y es una mujer de buen criterio. En nombre de nuestra amistad, te ruego que hables con ella». Alexandrovich guardó silencio y reflexionó. Estéfano le miraba con simpatía. «¿Por qué no has de venir a comer con nosotros? Al menos hoy», preguntó. «Mi esposa te espera y los dos podéis hablar. Te aseguro que es una mujer superior». «Si tanto lo desea usted, iré», contestó Alexandrovich suspirando. Y para cambiar de conversación preguntó a Estéfano qué pensaba de su nuevo jefe, hombre joven aún, cuya rápida carrera había asombrado. Alexandrovich, que nunca le apreció, no podía ahogar un sentimiento de envidia natural en un funcionario que acababa de sufrir un revés. «Es un hombre que parece estar muy al corriente de los negocios y ser muy activo», contestó Arkadievich. «Activo es posible, pero no sé en qué emplea su actividad. Ignoro si es para hacer bien o destruir lo que los demás hicieron antes que él. La burocracia que defiende el expediente de la que es digno representante el señor Anichine constituye un verdadero azote de nuestro gobierno». «De todos modos es un buen muchacho», repuso Arkadievich. «Ahora salgo de su casa. Hemos almorzado juntos y le he enseñado a hacer una bebida de vino con naranja, la que tú sabes». Estéfano consultó su reloj. «¡Dios mío!», exclamó. «Ya son más de las 4 y aún debo hacer una visita. ¿Con qué es cosa convenida que vendrás a comer?». «Tu negativa nos causaría vivo pesar a mi esposa y a mí». Alexandrovich condujo a su cuñada hasta la puerta con más amabilidad de la que tuvo al recibirle. «Puesto que lo he prometido», contestó tristemente, «iré. Gracias. Espero que no te arrepentirás». Y poniéndose el paletó, Oblonsky empujó al criado y alejóse. 9. Las 5 acababan de dar cuando Arkadievich, llegando a su casa, encontró en la puerta a Kosnichev y a Petsov. El anciano príncipe Chervatsky, Karenine, Touros Vine, Kitty y el joven Chervatsky estaban reunidos ya en la sala, pero la conversación languidecía. Dolly, preocupada por la tardanza de su esposo, no conseguía animar a sus visitantes, a quienes la presencia de Karenine, vestido de negro y con corbata blanca, según la costumbre de San Petersburgo, imponía cierta reserva involuntariamente. Arkadievich se excusó con la mejor gracia y, merced a su buen humor, cambió en un momento el triste aspecto del salón. Hizo las presentaciones de sus convidados, promovió un debate sobre la rusificación de Polonia, colocó al príncipe junto a Dolly, cumplimentó a Kitty por sus encantos y fue a inspeccionar la mesa y los vinos. Levine le encontró a la puerta del comedor. «¿Me he retardado?». «Siempre lo haces así», contestó Oblonsky, cogiendo a su amigo del brazo. «¿Hay mucha gente?», preguntó Levine, ruborizándose involuntariamente y sacudiendo con el guante la nieve de su sombrero. «Solamente la familia y Kitty. Ven, te presentaré al señor de Karenine». Cuando supo que iba a encontrarse en presencia de aquella a quien no había vuelto a ver desde la noche fatal, excepto durante su corta aparición en el coche, Levine tuvo miedo. «Estará como otras veces», pensó. «¿Me habrá dicho Dolly la verdad? ¿Y por qué no me la diría?». «Preséntame a Karenine», balbuceó al fin, y penetró en la sala con el valor de la desesperación. Allí estaba ella, y muy diferente de lo que era en otro tiempo. Kitty le vio en el momento de entrar y tal fue su alegría que apenas pudo contener las lágrimas, lo cual notaron Levine y Dolly. Ruborizándose y palideciendo sucesivamente, era tanta su turbación que sus labios temblaban. Levine se acercó para saludarla y Kitty le ofreció su mano, fría como el hielo, con una sonrisa que hubiera parecido serena si los ojos húmedos de la joven no hubieran brillado tanto. Hace mucho tiempo que no nos hemos visto, dijo Kitty, haciendo un esfuerzo. Usted no me ha visto, pero yo sí, contestó Levine. La vio usted cuando iba por el camino de Yergusovo, viniendo de la vía férrea. ¿Cuándo fue eso? Preguntó Kitty con asombro. Iba usted a ver a su hermana, repuso Levine, que estaba a punto de ahogarse de alegría. ¿Cómo he podido creer, pensó, que en esta encantadora niña no fuera todo inocente? Daría Alexandrovna tenía razón. Arkadievich se acercó en aquel momento para cogerle del brazo y conducirle hacia el señor de Karenine. «Permitidme», dijo, «presentaros uno a otro». «Celebro mucho volver a ver a usted aquí», dijo fríamente Alexandrovich, estrechando la mano de Levine. «¿Os conocíais ya?», exclamó Arkadievich con asombro. «Hemos viajado juntos 3 horas», replicó Levine sonriendo. «¿De veras?». «Señores, tengan ustedes la bondad de pasar al comedor», dijo Arkadievich, dirigiéndose hacia la puerta. Los hombres le siguieron y aproximáronse a una mesa donde estaba servido el sakouya, compuesto de 6 especies de aguardiente y otras tantas variedades de queso sin que faltasen las anchoas, los arenques y otras conservas con pan francés cortado en rebanadas. Los hombres comieron de pie y esperaron la hora de servirse la sopa. Volvió a salir la rusificación de Polonia, aunque ya la conversación comenzaba a languidecer. En el momento de salir del salón, Alexandrovich demostraba que los elevados principios introducidos por la administración rusa eran los únicos que podían dar resultados. Petzov sostenía que una nación no puede asimilarse a otra mientras no la aventaje en densidad de población. Koznichev participaba de ambos pareceres con ciertas restricciones y, para cerrar la conversación, demasiado seria, añadió sonriendo: «Lo más lógico para asimilarnos a los extranjeros sería tener tantos hijos como fuera posible. Mi hermano y yo no contribuimos por ese concepto, mientras que vosotros, señores, y sobre todo Stefan Arkadievich, obráis como buenos patriotas. ¿Cuántos tiene usted?», preguntó a este último, ofreciéndole una copa de licor. Todos se rieron al oír la pregunta, y Oblonsky más que nadie. «¿Haces todavía gimnasia?», preguntó Arkadievich, cogiendo a Levine por el brazo. Y palpando los vigorosos músculos de su amigo sobre el paño del frac, añadió: «Tienes un bíceps como un Sansón». «Supongo que para cazar el oso se necesita una fuerza notable», dijo Alexandrovich, cuyas nociones sobre la materia eran muy vagas. Levine sonrió. «De ningún modo», repuso. «Un niño puede matar al oso». Y desvióse saludando ligeramente para dar paso a las damas que se acercaban a la mesa. «Me han dicho que acababa usted de matar un oso», dijo Kitty, tratando de pinchar con su tenedor una seta recalcitrante, descubriendo su lindo brazo al apartar la blonda de su manga. «¿Hay realmente osos en sus tierras?», preguntó con seductora sonrisa. ¿Qué encanto tenían para Levine aquellas palabras, por sencillas que fuesen? El sonido de aquella voz y aquel movimiento con la mano, el brazo y la cabeza. Veía en esto una súplica, un acto de confianza, una caricia dulce y tímida, una promesa, una esperanza y hasta una prueba de amor que le ahogaba de felicidad. «Oh, no», repuso. «Hemos ido a cazar a la provincia de Tver, y al volver encontré en un coche del tren al cuñado de Stefano. El encuentro fue cómico». Y refirió alegremente cómo, después de haber pasado en vela la mitad de la noche, había entrado casi por la fuerza en el coche de Karenine. El conductor, dijo, quería echarme a causa de mi vestimenta y fue preciso que me incomodara de veras. Pero este caballero, añadió volviéndose hacia Karenine, después de juzgarme un momento por mi traje, tomó mi defensa, lo cual le agradecí mucho. Los derechos de los viajeros respecto a la elección de sus asientos no están bien determinados en general, dijo Alexandrovich, limpiándose las puntas de los dedos con su pañuelo, después de comer una rebanada de pan con un pedacito de queso. «Ya observé la vacilación de usted», replicó Levine, sonriendo, «y por eso me apresuré a entablar conversación para hacerle olvidar un poco mi piel de carnero». Koznichev, que hablaba con el ama de casa, prestando oído a la conversación, volvió la cabeza hacia su hermano y preguntóse: «¿De qué le vendrá ese aire conquistador?». En efecto, hubiérase dicho que a Levine le crecían alas. Era sin duda porque ella estaba allí, porque ella le oía con placer, y nada era para Levine tan interesante como esto. Hallábase solo con ella, no en la habitación, sino en el universo entero, y cerníase en vertiginosas alturas, mientras que debajo de ellos se agitaba una buena gente, como Arkadievich y Karenine y el resto de la humanidad. Oblonsky, al colocar sus convidados a la mesa, pareció olvidar completamente a Levine y a Kitty, pero acordándose después de ellos, los puso uno junto a otro. La comida, servida con elegancia, pues Arkadievich tenía empeño en ello, fue excelente. La sopa María Luisa, acompañada de pastelillos que se deshacían en la boca, era riquísima. Y Matvey, con dos criados que lucían corbata blanca, desempeñó su cometido diestramente sin la menor confusión. El éxito fue también completo en cuanto a las conversaciones, así la general como la particular, y cuando la comida terminó, hasta el mismo Alexandrovich estaba de buen humor. 10. Petzov, a quien agradaba discutir sobre cualquier punto a fondo, no había quedado satisfecho de la interrupción de Kosnichev, pareciéndole que no se le dejó explicar suficientemente su pensamiento. Al hablar de la densidad de la población, dijo, no entendía yo sentarla como príncipe de una asimilación, y sí solo como un medio. Me parece, contestó Karenine, a quien se dirigían estas palabras, que viene a ser lo mismo. En mi concepto, un pueblo no puede tener influencia sobre otro, sino a condición de serle superior por estar más civilizado. «He ahí precisamente la cuestión», interrumpió Petzov, con un ardimiento tan singular que parecía poner toda su alma en defender sus opciones. «¿Cómo se debe entender esta civilización superior? Entre las diversas naciones de Europa, ¿cuál es la que aventaja a las otras? ¿Es el francés, el inglés o el alemán el que nacionalizará a sus vecinos? Hemos visto afrancesar a las provincias riñinianas. ¿Será esto una prueba de inferioridad por parte de los alemanes? No, aquí hay otra ley. Creo que la balanza se inclinará siempre hacia la verdadera civilización. Pero ¿cuáles son los indicios de esa verdadera civilización? Creo que todo el mundo los conoce. ¿Los conocerán realmente?, preguntó Sergio con una significativa sonrisa. Por lo pronto, hay quien cree que fuera de la instrucción clásica, la civilización no existe. Sobre este punto presenciamos furiosos debates y cada partido aduce pruebas que no carecen de valor. Usted está por los clásicos, según creo, Sergio Ivanich, dijo Oblonsky. ¿Quiere usted Burdeos? Yo no me separo de mis opiniones personales, repuso Kosnichev, con la condescendencia que habría tenido para con un niño. Solo pretendo que por una parte y otra sean buenas las razones alegadas. Por mi educación soy clásico, pero esto no me impide reconocer que los estudios clásicos no ofrecen pruebas irrecusables de superioridad sobre los demás. Las ciencias naturales se prestan igualmente a un desarrollo pedagógico del espíritu humano, repuso Petzov. Vea usted la astronomía, la botánica y la zoología con la unidad de sus leyes. De esa opinión no participo yo, contestó Alexandrovich. ¿Podrá negarse la feliz influencia que ejerce sobre el desarrollo de la inteligencia el estudio de las formas del lenguaje? La literatura antigua es eminentemente moral, mientras que, por desgracia nuestra, agréganse al estudio de las ciencias naturales doctrinas funestas y falsas que son el azote de nuestra época. Sergio Ivanich iba a contestar, pero Petzov le interrumpió para demostrarle calurosamente la injusticia de este juicio, y cuando Kosnichev pudo hablar al fin dijo sonriendo al señor de Karenine, «Confiese usted que el pro y el contra de los dos sistemas serían difíciles de establecer si la influencia moral antinihilista, digámoslo claro, de la educación clásica no militase en su favor». «No hay la menor duda». Dejaríamos el campo más libre a los dos sistemas si no considerásemos la educación clásica como una píldora que ofrecemos atrevidamente a nuestros enfermos para combatir el nihilismo. Pero, ¿estamos seguros de las virtudes curativas de esas píldoras? La pregunta hizo reír a todos, y principalmente al obeso Taurus Vine, que había tratado inútilmente de alargarse antes. Arkadievich había tenido razón en contar con Petzov para animar el debate, pues apenas Kosnichev dio por terminada la controversia, chanceándose como siempre replicó, «No se puede acusar al gobierno de haber intentado la cura, pues muéstrase indiferente a las consecuencias de las medidas que adopta. La opinión pública es la que le dirige. Citaré como ejemplo el asunto de la educación superior de las mujeres, que se debería considerar como funesta, lo cual no impide que el gobierno abra los cursos públicos y las universidades para aquellas». En este punto se entabló el debate sobre la educación de las mujeres. Alexandrovich observó que la instrucción de las mujeres se confundía demasiado con su emancipación, y solo podría considerarse funesta bajo este punto de vista. Creo, por el contrario, dijo Petzov, que estas dos cuestiones están íntimamente enlazadas entre sí. La mujer se ve privada de los derechos porque no recibe instrucción, y la falta de esta depende de la carencia de aquellas. No olvidemos que la esclavitud de la mujer es tan antigua y se halla tan arraigada en nuestras costumbres que muy a menudo somos incapaces de comprender el abismo que la separa de nosotros. «Usted habla de derechos», dijo Sergio Benich, cuando pudo tomar la palabra. ¿Es un derecho llenar las funciones de jurado, de consejero municipal, de presidente de un tribunal, de funcionario público o de individuo del Parlamento? Sin duda. Sin embargo, si las mujeres pueden llenar excepcionalmente estas funciones, sería más justo llamar a estos derechos deberes. Un abogado o un telegrafista cumplen un deber. Digamos, pues, hablando lógicamente, que las mujeres buscan deberes y en este caso debemos simpatizar con su deseo de tomar parte en los trabajos de los hombres. Es muy justo, dijo Alexandrovich. El todo está en saber si son capaces de llenar esos deberes. Lo serán seguramente tan pronto como estén más instruidas en general, dijo Arkadievich. Ya vemos que... ¿Y el proverbio? Preguntó el anciano príncipe, cuyos ojillos de expresión burlona brillaban al oír este diálogo. Yo puedo decir esto delante de mis hijas. La mujer tiene el cabello largo. Así es como se juzgaba a los negros antes de su emancipación, exclamó Petzov con expresión de enojo. Confieso, dijo Sergio Ivanich, que lo más extraño es ver a la mujer buscar nuevos deberes cuando, desgraciadamente, los hombres tratan de eludir los suyos. Los deberes van acompañados de derechos, los honores, la influencia, el dinero. He aquí lo que las mujeres buscan, dijo Petzov. Es lo mismo que si yo disputase el derecho de ser nodriza y me pareciera mal que me lo negasen, mientras que a las mujeres se les paga por eso, dijo el anciano príncipe. Taurocine no pudo menos de reírse y Sergio Ivanich sintió no ser el autor de este chiste que hizo sonreír al mismo Alexandrovich. Sí, pero un hombre no puede amamantar mientras que una mujer, repuso Petzov. Perdone usted, un inglés que iba embarcado llegó a amamantar a su niña, replicó el príncipe, que se permitía algunas libertades del lenguaje delante de sus hijas. —¿Pero qué diremos de las hijas de la familia? —preguntó Arkadievich, que al sostener a Petzov había pensado en su bailarina. —Si se sondea la vida de esas jóvenes —replicó Dolly, tomando parte en la conversación—, se verá seguramente que han abandonado una familia en que podían llenar deberes. Dolly comprendía instintivamente a qué especie de mujeres se refería su esposo. —Nosotros defendemos un principio, un ideal —replicó Petzov con voz sonora—. La mujer reclama el derecho de ser independiente e instruida y sufre al ver que no le es posible alcanzar estas cosas. —Y yo sufro porque no se me admite como nodriza en el asilo de niños expósitos —repitió el príncipe con gran contento de Tousvine, que empapó un espárrago en su salsa por la extremidad gruesa. 11. Solo Kitty y Levine no habían tomado parte en la conversación. Al principio de la comida, cuando se habló de la influencia de un pueblo sobre otro, Levine evocó las ideas que había formado sobre este asunto, pero desechadas muy pronto, juzgándolas de poco interés. Parecióle extraño que se pudieran ocupar los demás de cuestiones tan ociosas. Kitty, por su parte, hubiera debido interesarse en la discusión sobre los derechos de las mujeres, pues no solo se había ocupado a menudo de esto cuando conoció a Varinka, sino también antes, suponiendo el caso de que permaneciese soltera. También había hablado a menudo con su hermana sobre el particular, pero qué poco le interesaba en aquel momento. Entre Levine y ella establecióse una afinidad misteriosa que los acercaba más y más, produciéndoles un sentimiento de alegre terror en el umbral de la nueva existencia que entreveían. Interrogado por Kitty para saber cómo la había visto, Levine contestó que fue al volver de las praderas después de la siega. —Era muy temprano —dijo—. Usted acababa sin duda de despertarse y su mamá dormía en un rincón. —La mañana era magnífica y yo me decía, ¿de quién puede ser ese coche de cuatro caballos? Estos eran muy hermosos y llevaban cascabeles. De repente pasa usted delante de mí como un relámpago, asomada a la portezuela y entrelazando entre los dedos la cinta de su gorro de viaje, entregada, al parecer, a profundas reflexiones. —¡Cuánto me hubiera agradado saber! —añadió Levine, sonriendo—. ¿En qué pensaba usted en aquel instante? ¿Sería algo de importancia? Con tal que no estuviese despeinada, pensó Kitty, pero al observar la sonrisa de Levine, tranquilizóse sobre la expresión que había producido y contestó, sonriendo alegremente: —Vamos, no me acuerdo de nada. —¿De qué buena gana se ríe Torusine? —dijo Levine, admirando la alegría de aquel mocetón, que tenía los ojos húmedos y cuyo cuerpo se dilataba a fuerza de reír. —¿Le conoce usted hace mucho tiempo? —preguntó Kitty. —¿Quién no le conoce? —¿Y no piensa usted nada bueno de él? —Eso sería mucho decir, por lo demás no vale gran cosa. —He ahí una opinión injusta, de la cual espero que se retracte usted —repuso Kitty—. Yo también le juzgué mal en otro tiempo, pero es un hombre excelente, un corazón de oro. —¿Cómo ha podido usted apreciarle? —Somos muy buenos amigos. El invierno último, poco tiempo después de haber usted dejado de venir a vernos, dijo Kitty con una sonrisa de confianza, los niños de Dolly tuvieron la escarlatina, y cierto día, por casualidad, Torostine hizo una visita a mi hermana. ¿Lo creería usted? Se compadeció hasta el punto de quedarse para cuidar a los pequeños enfermos y durante 3 semanas desempeñó las funciones de aya. Refiero a Constantino Dimitrich, añadió Kitty volviéndose hacia su hermana. ¿Cómo se condujo Torostine durante la dolencia de los niños? —Estuvo admirable —contestó Dolly mirando con una sonrisa a la persona de quien hablaba. Levine la miró también y extrañóse de no haberla comprendido hasta entonces. —Dispensadme —dijo—. Esta vez, sinceramente, jamás volveré a juzgar con ligereza a nadie. 12. El debate sobre la emancipación de las mujeres ofrecía puntos demasiado espinosos para tratarlos delante de las damas y, por lo tanto, cesó muy pronto. Mas apenas terminada la comida, Petzov entabló un diálogo con Alexandrovich para explicarle la cuestión bajo el punto de vista de la desigualdad de los derechos entre esposos en el matrimonio. Según él, la causa principal de esta desigualdad consistía en la diferencia establecida por la ley y por la opinión pública entre la infidelidad de la mujer y la del esposo. Arkadievich ofreció precipitadamente un cigarro a Karenine. —No —contestó este con la mayor tranquilidad—, no fumo. Y como para probar que no temía el diálogo, volvióse hacia Petzov y díjole con una sonrisa glacial: —Esa desigualdad estriba, a mi modo de ver, en el fondo mismo de la cuestión. Y se dirigió al salón, pero Turcine le interpeló al paso. —¿Ha oído usted referir? —le preguntó, animado por el champaña y deseoso de romper el silencio—, ¿lo de la cuestión de Vasya Priachnikov? —Me han dicho esta mañana —añadió con su franca sonrisa— que se ha batido en ver con Kitsky y que le dejó sin vida en el terreno. La conversación giraba aquel día fatalmente de modo que Alexandrovich pudiera resentirse. Oblonsky lo echó de ver al punto y quiso llevarse a su cuñado. —¿Por qué se ha batido? —preguntó Karenine sin notar al parecer los esfuerzos de Oblonsky para distraer su atención. —A causa de su esposa, y se ha conducido valerosamente, pues provocó a su rival y le mató. —¡Ah! —exclamó Alexandrovich con expresión indiferente y saliendo de la habitación. Dolly le esperaba en un saloncito de paso y díjole sonriendo con timidez: —¡Cuánto me alegro de que haya usted venido! Necesito hablarle. Sentémonos aquí. Alexandrovich obedeció, conservando su aire de indiferencia. —Complazco a usted con tanta mejor gana —dijo—, cuanto que por mi parte debo excusarme, pues me es preciso marchar mañana mismo. Daría Alexandrovna, firmemente convencida de la inocencia de Ana, palidecía y temblaba de cólera ante aquel hombre insensible y glacial que se disponía fríamente a perder a su amiga. —Alexandrovich —dijo—, resumiendo todas sus fuerzas para mirarle de frente con el valor de la desesperación. —Le he preguntado a usted por Ana y no me ha dicho aún cómo está. —Pienso que está buena, Daría Alexandrovna —contestó Karenina sin mirarla—. Dispense usted, si insisto, sin derecho para ello, pero amo a mi amiga como a una hermana y le conjuro a que me diga qué ocurre entre ustedes y de qué la acusa usted. Karenina frunció el entrecejo e inclinó la cabeza cerrando casi los ojos. —Supongo —repuso— que su esposo habrá manifestado a usted las razones que me obligan a romper con Ana Arkadievna. —No creo ni creeré nunca en todo eso —murmuró Dolly, oprimiendo con fuerza sus enflaquecidas manos. Y levantándose vivamente, tocó el brazo de Alexandrovich y le dijo: —¿A quién nos molestarían? Pasemos a otra habitación. La emoción de Dolly se comunicaba a Karenine, que levantándose al punto, siguió a su interlocutor hasta la pieza de estudio de los niños, donde ambos se sentaron ante una mesa cubierta de un hule cortado en varios sitios. «No creo nada de eso», repitió Dolly, procurando que su mirada se encontrase con la de Karenine. «¿Se pueden negar acaso los hechos?», preguntó Alexandrovich, recalcando en la última palabra. «¿Pero qué falta ha cometido? ¿De qué la acusa usted?» «Ha faltado a sus deberes. Haciendo traición a su esposo, he aquí de qué la acuso». «No, no, es imposible. A Dios gracias, usted se engaña», exclamó Dolly, oprimiéndose las sienes con ambas manos y cerrando los ojos. Alexandrovich sonrió fríamente, queriendo probar así a su interlocutora y a sí propio que su convicción era profunda. Pero ante aquella calurosa intervención, su herida se abrió de nuevo, y aunque la duda no le fuese ya posible, contestó con menos frialdad. «El error», repuso, «es difícil cuando la esposa misma declara al marido que 8 años de matrimonio y un hijo no son nada para ella y que quiere comenzar otra vida». «Ana y el vicio, ¿cómo asociar esas dos ideas? ¿Cómo creer?» «Daría Alexandrovna», replicó Alexandrovich con acento de cólera, mirando esta vez fijamente a Dolly y sintiendo que su lengua se desataba. «Hubiera dado mucho por poder dudar en otro tiempo». La duda era cruel, pero ahora lo es más aún. Cuando dudaba, esperaba a pesar de todo. Ahora no tengo ya esperanza, y además abrigo otras dudas. He cobrado aversión a mi hijo, y preguntóme a veces si es mío. Soy muy desgraciado. Dolly reconoció, cuando su mirada se encontró con la de Karenine, que éste decía la verdad. Compadecióle entonces, y su fe en la inocencia de Ana comenzó a vacilar. «¡Dios mío!», exclamó. «Esto es terrible, pero ¿está usted verdaderamente resuelto a entablar el divorcio?». «He adoptado este partido porque no veo otro posible. Lo más doloroso en una desgracia de este género es que no puede uno llevar su cruz como en cualquier otro infortunio. Por ejemplo, una pérdida o una muerte, ni es posible permanecer en la posición humillante a que me veo reducido. Los tres no podríamos vivir ya juntos». «Comprendo muy bien», contestó Dolly bajando la cabeza. Al decir esto no pudo menos de pensar en sus propios disgustos domésticos, pero de pronto, uniendo las manos en ademán de súplica, fijó valerosamente su mirada en Karenine y le dijo: «Espere usted un momento. Como buen cristiano debe usted pensar en lo que será de ella si la abandona». «Ya lo he pensado y mucho, Daría Alexandrovna», repuso Alexandrovich con cierta turbación mientras su rostro se cubría de manchas rojas. «Cuando me anunció ella misma mi deshonra, la ofrecí el medio de rehabilitarse, procurando salvarla. ¿Y sabe usted qué hizo? Ni siquiera tuvo en cuenta la menor de mis condiciones, ni respetó las conveniencias. Se puede», añadió Karenina acalorándose, «salvar a un hombre que no quiere perecer, pero tratándose de una persona corrompida hasta el punto de ver la felicidad en su pérdida misma. ¿Qué quiere usted hacer?». «Todo excepto el divorcio». «¿A qué llama usted todo? Piensa usted que Ana no sería ya la mujer de nadie y que estaría perdida. Esto es terrible». «¿Qué quiere usted que haga?», replicó Karenine encogiéndose de hombros. Y al recordar su última explicación con Ana, recobró pronto el mismo grado de frialdad que mostrara antes de comenzar el diálogo. «Agradezco a usted mucho su simpatía», añadió levantándose, «pero me es forzoso retirarme». «No, espere un momento. Espere usted un momento. No debe usted perderla así. Escúcheme usted. Y le hablaré por experiencia. Yo también soy casada y mi esposo me engañó. En un arrebato de celos y de indignación quise abandonarlo todo, pero reflexioné, ¿y sabe usted quién me salvó? Pues fue Ana. Ahora mis hijos crecen, mi esposo vuelve a la familia, comprende sus errores, se rehabilita y es mejor que antes. He perdonado, perdone usted también». Alexandrovich escuchaba, pero las palabras de Dolly no le producían efecto, pues en su alma concentraba la cólera que le había inducido a pedir el divorcio. «No puedo ni quiero tampoco perdonar», contestó con voz penetrante, «porque esto sería injusto. Por esa mujer he hecho lo imposible, y ella, en cambio, ha querido arrastrarlo todo por el cielo. No soy un hombre malo, ni odié jamás a nadie, pero a ella la aborrezco con todas las fuerzas de mi alma y no podría perdonarle su traición porque me ha hecho demasiado daño». Las lágrimas de la cólera hacían temblorosa la voz de Karenine. «Amad a los que os odian», murmuró Dolly casi avergonzándose al hacer esta cita. Alexandrovich sonrió con desdén. Conocía la frase, pero no podía aplicarla a su situación. «Se puede amar a los que nos odian», repuso Karenine, «pero no a los que aborrecemos. Dispénseme usted si la he molestado. Cada cual ha de sufrir sus disgustos». Y recobrando su imperio, Karenine se despidió con calma de Dolly y salió. 13. Levine resistió a la tentación de seguir a Kitty cuando todos se levantaron de la mesa, temiendo ser enojoso con una excesiva asiduidad y quedándose con los hombres. Tomó parte en la conversación general, pero sin mirar a la joven, no la perdía de vista y adivinaba hasta el sitio donde se había sentado. Por lo pronto, cumplió sin el menor esfuerzo la promesa que había hecho de amar a su prójimo, pensando solo en el bien. La conversación recayó sobre la comunidad en Rusia, que Petzov consideraba como un nuevo orden de cosas. Destinado a servir de ejemplo al resto del mundo, Levine participaba tan poco de su parecer como de la opinión de Sergio Ivanich, que reconocía y negaba a la vez el valor de semejante institución, pero trató de ponerlos de acuerdo, dulcificando los términos de que se servían, sin tener el menor interés en el debate. Su único deseo era ver a todos contentos y felices. Una persona, la única importante para él en adelante, habíase acercado a la puerta. Parecióle que a él se dirigía una mirada y una sonrisa, y fuéle preciso volver la cabeza. Ella estaba allí, de pie, junto a Chervasky, y le miraba. «Creía que usted iba a tocar el piano», dijo acercándose. «La música es lo que a mí me falta en el campo». «No», contestó Kitty, «habíamos venido solo a buscar a usted, y le doy gracias por haber comprendido. ¿Qué placer se puede encontrar en la discusión que nunca convence a nadie?» «¿Qué verdad es?», repuso Levine. Constantino había observado tantas veces que en los largos debates se hacían grandes esfuerzos de lógica y se gastaban en balde palabras sin obtener ningún resultado, que sonrió de contento al ver cómo Kitty adivinaba y definía su pensamiento con tal concisión. Chervasky se alejó y la joven, acercándose a una mesa de juegos, sentóse y comenzó a trazar círculos con yeso en el paño verde. «¡Dios mío!», exclamó, «he llenado la mesa de garabatos». Y dejó el yeso, haciendo ademán de levantarse. «¿Cómo podría estar yo sin ella?», pensó Levine con terror. «Espere usted», dijo sentándose junto a la mesa. «Hace largo tiempo que deseaba preguntar a usted una cosa». Kitty fijó en su interlocutor una mirada cariñosa, aunque algo inquieta. «Veamos», replicó. «Helo aquí», dijo Levine tomando el yeso y escribiendo las letras C, Q, M, D, Q, E, I, L, E, S-E-O-P-S, que eran las primeras palabras. «Cuando usted me dijo que era imposible, ¿lo era solo entonces o para siempre?» Era poco verosímil que Kitty pudiera comprender esta complicada pregunta, pero Levine la miró con la expresión de un hombre cuya vida dependía de la explicación de aquella frase. La joven reflexionó con detención, apoyó la frente en su mano y comenzó a descifrar poco a poco, interrogando a Levine, a veces con la mirada. «He comprendido», dijo al fin, ruborizándose. «¿Cuál es la palabra?», preguntó Levine señalando la I de la palabra imposible. «Esa letra significa imposible», dijo Kitty, «pero la palabra no es exacta». Levine borró al punto lo que había escrito y ofreció el yeso a la joven, la cual escribió E-N-P-C-D-O-M. Dolly, al ver a su hermana con el yeso en la mano, sonrió tímidamente con expresión satisfecha, fijando la vista en Levine que, inclinado sobre la mesa, miraba con brillantes ojos tan pronto el paño verde como a Kitty. Y esto bastó para consolarlo un poco de su enojoso diálogo con Alexandrovich. El rostro de Levine estaba radiante de alegría, pues acababa de comprender la respuesta. Entonces no podía contestar de otro modo. «¿Solo entonces?», preguntó mirando a Kitty con aire interrogador. «Sí», contestó la joven con una sonrisa. «¿Y ahora?», preguntó de nuevo. «Lea usted, voy a escribir lo que desearía». Y trazó vivamente las primeras letras de las palabras. «¿Qué pueda usted perdonar y olvidar?». Levine cogió a su vez el yeso con dedos temblorosos y contestó del mismo modo. «No he dejado nunca de amar a usted». Kitty le miró dejando de sonreír y murmuró. «He comprendido». «¿Jugáis al secretario?», preguntó el anciano príncipe acercándose a su hija. «Pues si quieres ir al teatro ya es hora». Levine se levantó y condujo a Kitty hasta la puerta. Aquella entrevista lo había decidido todo. La joven acababa de confesarle que le amaba, permitiéndole ir a hablar con sus padres a la mañana siguiente. Fin de la sección 19.